Sentimos nosotros que hoy empieza a ver ese famoso a final del túnel, esa luz que tanto habíamos deseado. Hoy veo a 96 compañeros aquí reflejando, pues en aquellos momentos, las necesidades de cómo le van a quitar las casas, cómo van a estar sin el patrimonio, después de habernos quitado 15 años de vida laboral por alguna situación que todo el mundo ya conocemos y sabemos. Creo que ha llegado el momento, ha llegado la justicia verdadera que tanto anhelábamos y esperábamos. Siempre lo hemos dicho nosotros y lo reiteraremos, para que haya una justicia verdadera en Cananea, tiene que haber una justicia en la sección 65. De ahí se emana el resto de la justicia hacia los diferentes sectores.